Estás escuchando la programación que edifica tu vida. Radio Fuente de Salvación. Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Mi nombre es Jorge Escopazo y quiero darle la más cordial bienvenida a este nuestro punto de encuentro en la radio que hemos denominado Cruzada con Luis Palau, aquí donde estudiamos juntos diariamente la Biblia, la Palabra de Dios, de la mano, como siempre, de Luis Palau. Y en este día, al continuar con la serie Cómo ser útil y fructífero, le traigo el mensaje que lleva por título Moldeables. Sin más entonces, con nosotros, Luis Palau. En estos días venimos hablando acerca de cómo ser útil en la vida, cómo tener una vida fructífera, una vida provechosa, una vida que cuando uno la termina pueda mirar hacia atrás y decir, bueno, no perdí mi vida, no malgasté mis años, la viví en su plenitud, traje resultados, valió la pena vivirla. Hemos dicho que el ser humano fue creado para esa clase de vida. En realidad, hasta la persona de menos oportunidades educativas reconoce que su vida tiene que tener un propósito y que en Dios se encuentra ese propósito. Todo ser inteligente reconoce que es Dios el centro de su persona, el centro de su creación, y tiene que ser Dios también el propósito de su existencia. Pero de eso a que una persona se sienta satisfecha con su vida, hay un largo trecho. Hay millones y millones de personas que, aunque diciéndose cristianos, se sienten impotentes frente a la vida, incapaces de disfrutarla, se sienten derrotados, se sienten decaídos día tras día. Pero hemos dicho que el secreto está primeramente en comprender bien la función del ser humano, el propósito de su creación. Dios creó al hombre, decíamos ayer, para contener a Dios, para ser un receptáculo de Dios, para que Dios viva en él, para vivir en unión con Dios. Por eso, Dios tuvo que hacerse hombre, en la persona de Jesucristo, tomar forma humana y venir a nuestro rescate, venir a quitarnos nuestra ignorancia, a librarnos de nuestra soledad, a perdonarnos nuestra rebelión y pecado y volvernos a poner en contacto con Dios. Y según la Biblia, cuando usted o yo recibimos a Cristo por fe en el corazón, una vez más quedamos unidos a Dios para siempre. Espero, en primer lugar, estimado oyente, que usted en este momento esté absolutamente cierto de que usted lo tiene a Cristo en su corazón. En una palabra, que un día usted lo invitó a entrar a su vida y que Cristo ahora de veras vive en su ser. Bien, si usted ya lo ha recibido a Cristo, como dice San Juan capítulo 1, usted es un hijo de Dios. ¿Qué debe hacer entonces para tener una vida fructífera, provechosa y útil? Tiene primero que entender y apreciar diariamente lo que es esta palabra receptividad, que está en unión con Dios, que es un utensilio en las manos de Dios, un instrumento, un vaso de barro que contiene un tesoro eterno. Ese tesoro es Dios mismo. La segunda palabra que quiero usar en esta serie es la palabra moldeabilidad. No se asuste, es una palabra sencilla. Es la palabra que viene de moldear, de tomar en las manos, por ejemplo, una señora que está preparando una masa para cocer un pan, y entonces moldea la masa a su placer. Si una persona quiere ser moldeable, tiene que permitir que Dios obtenga en la vida de él lo que él quiere. Ahora, ¿qué es lo que está tratando de hacer Dios hoy conmigo y con usted, amable oyente? Esencialmente, lo que Dios está tratando de hacer con usted y conmigo, aparte de que disfrutemos de la vida en toda su plenitud como sus hijos, Dios está tratando de erradicar, de quitar de la vida suya y de la mía el pecado y de moldear, o sea, de formar en usted el carácter de Cristo. Ese es el propósito de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Se lo voy a repetir. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Quiere decir que Dios, que está dentro de cada cristiano verdadero por el Espíritu Santo, produce dos cosas, el querer y el hacer. Dios hace que el cristiano quiera ser puro. Dios es el que provoca al cristiano a amar a los demás en vez de odiarlos. Dios es el que nos da el querer, pero no basta el querer, Él nos da también la habilidad de hacer, gracias a Él. Sí, Él produce el querer y el hacer. Ahora, además, debemos decir que si queremos ser útiles y fructíferos en nuestra vida cristiana, tenemos que ser moldeables. O sea, tenemos que permitir que Dios cumpla su voluntad en nosotros, que Él nos dé el querer y el hacer. ¿Por qué? Porque la autoconfianza es una magnífica fórmula para el fracaso. El cristiano, hombre o mujer, gran líder o sencillo laico, como decimos comúnmente, que se cree capaz de cumplir la voluntad de Dios por mero esfuerzo propio, está destinado a un fracaso triste y rotundo. Va a caer sobre su rostro en el barro de su propio fracaso. Algunos dicen, bueno, ahora que soy salvo, a vivir la vida cristiana, a trabajar para Dios. Sí, pero ¿con qué fuerzas va a vivir? ¿Con qué fuerzas va a trabajar para Dios? ¿Cuántos hay que por años luchamos por ser buenos cristianos, imitamos a los otros buenos cristianos, deseamos ser buenos cristianos, envidiamos a los buenos cristianos, nos agitábamos al vernos no ser buenos cristianos y siempre igual, fracasando, débiles, con un sentido de derrota? ¿Pero qué dice Colosenses capítulo 2? Dice así, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios, y vosotros estáis completos en Él. ¡Qué fantástico! Porque Cristo es Dios, y Él vive en el corazón suyo, estimado oyente, desde el día que usted lo recibió, usted está completo en Cristo. Esto quiere decir que usted tiene en Cristo todo lo que usted necesita para vivir la vida cristiana. La función básica del cristiano, entonces, ¿cuál es? Para ser un cristiano moldeable. La función básica mía y suya es obediencia a los dictados del Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. Romanos 8 dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. O sea que la función básica mía, para que Dios pueda crear la imagen de Cristo en mí, para que Dios pueda erradicar cada día un poquito más del viejo pecado que me asedia y me tienta, yo tengo que obedecer a los dictados del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo reconozco los dictados del Espíritu Santo en mi corazón? Primero, siendo sensible a su voz. Segundo, leyendo la Sagrada Escritura diariamente, aunque sea una porción breve, para ser sensible a la voz del Espíritu y poder obedecer al Espíritu Santo, yo tengo que estar siempre alerta, y de buena gana lo estoy como cristiano, a la voz y los dictados y los susurros del Espíritu Santo de Dios. Alguien ha dicho, cuando usted comprenda que su función básica es constantemente reconocer a otra persona, a Dios, toda su vida será transformada. Ahí está. Usted tiene que reconocer, y yo tengo que reconocer a cada momento, a otra persona, la persona de Dios que mora en mi corazón. Por eso dice San Pablo en Gálatas 4 también, yo vuelvo a sufrir hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Sí? No es cuestión de recibirle nuevamente a Cristo. Él ya entró una vez, y eso basta. Es el reconocer su presencia en nuestro corazón. Es otro que mora en nosotros y que funciona dentro de nosotros. Estimado oyente, ya me despido. Pero yo quiero decirle que usted y yo tenemos que ser moldeables a Cristo si es que nos vamos a parecer a Él, si es que Él va a ser formado en nosotros. ¡Qué privilegio, ¿verdad? Que Él more en nosotros y luego permitir que nos dirija! Que así sea en este día para usted también.

por qué estás triste, si Dios no te ha olvidado. Tal vez estés llorando porque la prueba es grande, pero Él está a tu lado. Porque si aflige tu alma, confía en el Señor. No digas me ha dejado, pues inclina su oído y Él oye tu oración. Es bienaventurado el que confía en Jehová, no será avergonzado el que sabe esperar. Aunque los días pasen y la prueba ya esté, Dios nunca llega tarde. No desmaye tu fe. Y así es, querido amigo y querido hermano, en el momento de la prueba, Él siempre está a tu lado. Dime por qué estás triste, si Dios no te ha olvidado. Tal vez esté llorando porque la prueba es grande, pero Él está a tu lado. Porque si aflige tu alma, confía en el Señor. Dejado, pues inclina su oído y Él oye tu oración. Es bienaventurado el que confía en Jehová. Salmi profetas y aún del mismo Hijo de Dios. Estamos escuchando música de Anita Morán, No te rindas, mi hermano. Es el gran tema que estamos escuchando a esta hora de la mañana. Muchas gracias a usted que sintoniza la estación cristiana y que está con nosotros en este bonito día disfrutando de Fuente de Salvación. Hermano, siempre es un gusto y gracias por preferir la estación cristiana. A esta hora vamos a continuar con mucho más. Ya en breves minutos nos quedamos con este espacio de hombres y mujeres en acción. Así que siempre invitándole a usted para que se mantenga en nuestra sintonía y no se pierda este bonito espacio. Continuamos con más en esta hermosa mañana. Estás escuchando la programación que edifica tu vida. Radio Fuente de Salvación.